día, estoy muy contento de estar aquí. Y estaremos hablando un poco también de las reasunciones, en algunos casos, asunciones, en otros, primeros mandatos, como el de Lucía Corpacci, por ejemplo, en Catamarca. Hay cuatro gobernadores, ella incluida, que asumen en el día de mañana, y también reasume el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, que se ha sacado un peso de encima, porque también en la sesión de la legislatura que Agustina mencionaba, prorrogaron los contratos del tema de la basura, ¿sí? Una cuestión que era bastante pesada para el gobierno porteño, porque se iba a 1.000 millones de pesos por encima del presupuesto anterior, la licitación que en estos momentos está en curso. Así que esto les da alguna tranquilidad, más allá de que además hay algún amigo ahí que se favorece con esto. Así que estaremos hablando de eso, de quiénes son los gobernadores que asumen o reasumen en el día de mañana. Bueno, Marcos, y ahora sí, le pregunto, este día presunto. Feriado me tiene, ¿sabe dónde? Ay, le pregunto presunto. A María Capozzo, como todas las tardes. Lucía Capozzo. Estoy fatal. Arrancamos de vuelta. Sí, como todas las tardes, le pregunto. Espera, subile la cortina. Y ahora sí, en el día de la Virgen María, claro, le pregunto claro. A Lucía Capozzo, ¿qué me trajiste? ¿Qué tal, Roberto? Le traje de todo, como siempre. Héctor. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo Tony Bennett, ¿cómo anda? Tony Bennett está fantástico, mejor que nunca. ¿Sabe que lo vi en la televisión italiana, Tony Bennett? Ah, está vivo Tony Bennett. No, pero usted no sabe, la rompió Tony Bennett. Mira, en uno de los shows más impresionantes de la televisión italiana con Fiorello, que fueron 4 shows nada más, cantó con él, pero es extraordinario. 85 ni parece. Roberto, le traigo de todo. Qué bueno. Mire, traigo música, sí. Traigo poesía, sí. Y traigo internet. Ah, ¿qué más se puede pedir? Yo no le voy a poner títulos porque vamos así al fluir. Bien. Al fluir. Vamos al flow. Grandes al flow. Temas y después vemos. Y claro, claro. Hoy es feriado. Es, bueno, más o menos, nosotros estamos acá, no, trabajando para el oyente. No, para nosotros no hay feriado, pero exacto. Para la mayoría de la gente que nos escucha, hoy es feriado. ¿Y usted qué me quiere decir con esto? ¿Que tenemos que hacer qué? Y relajarnos un poquito. Bueno, relajar, mire, nos vamos a relajar seguro. Bueno, muchas gracias, María Capozzo. Ahora presento a la voz de la radio, Alicia Cuniverti. ¿Cómo andan, chicos? Bien, qué lindo, muy bien. Es trabajar un feriado. Divino. Sí. Espectacular. Ay, sí, ¿no? Dicen que trabajar los feriados rejuvenece. ¿En serio? Se te ve muy bien. Ah, por eso estoy hermosa. Sí, la verdad, chicos. No, sos hermosa, pero hoy estás particularmente. Vida, qué bueno cómo encontramos maneras de que venir en el feriado esté bueno, ¿no? Es una buena idea esta teoría de que el trabajar en feriado rejuvenece. Es un muy buen argumento. Se nota que usted es director de un medio de comunicación y que tiene que ir buscando. Y que prácticamente no hay feriados. Tiene que convencer a la gente. Claro. Que trabajar un feriado tiene sus beneficios. Sí. A ver, por ejemplo, eso, que te bajen el sueldo, te saca la celulitis. Sí. Yo ese tipo de argumento. Prefiero la celulitis. Sí. Yo también, ¿eh? Uh-huh. Bueno, la producción, Sara Laza, Silvana Avellaneda, Majo López, Carlos Zubovsky, puesta en el aire hoy, Lucho Albella, así es el apellido. Lucho Albella, ¿cómo va? Lucho Albella. Todo bien. Y nuestro teléfono, porque seguramente debe haber gente nueva escuchándonos en feriado. Es probable. 4999-8700 es el teléfono directo de la radio pública para oyentes de Capital y alrededores. Para oyentes de provincia o todo el país, 0810-222-0870. Y para todos nuestro... El Facebook. El Facebook. Mañana es hoy. A ver, una consigna para los que quieran llamar y comunicarse. ¿Qué van a hacer estos 4 días, ¿no? ¿Qué van a hacer estos 4 días? Además de escuchar radio, ¿no? Radio Nacional, no cualquier radio, ¿no? La radio pública. ¿Pero qué es lo que van a hacer en estos días? ¿Qué es lo que se hace en un feriado? ¿Nos cuentan? Dale, bueno, por ejemplo. Además de trabajar, ¿qué se puede hacer? Arreglos en la casa. Ah, eso está muy bien. Arbolito. Leer, alguno puede leer, che, hoy hay que armar el arbolito. Y anuncio, sí, a las 6:10, y esto es un desafío a Lucía Capozzo. Ay, ¿qué? Que el otro día nos trajo una versión desastrosa de Fito Páez, un tema, sí, de Nino Bravo. Ay, yo te voy a traer, ¿qué?, un cover de Nino Bravo. Pero y me vas a decir que es mejor. Sí, ¿por qué me agreden de este modo? No, yo hago lo mejor que puedo, yo, Roberto. No, pero Fito también. Yo no te agredo, digo que Fito Páez es una muy buena persona. Me gusta cómo piensa de algunos de sus temas, pero a veces desafina. Qué malo que es. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Comienza espacio publicitario. Si te maltratan, decí basta. Denuncia al agresor al 4229-2519 o acércate al Hospital Narciso López, O'Higgins 1333 Lanús Este, o al Hospital Evita, Río de Janeiro, 1910, Lanús Oeste. Secretaría de Políticas Sociales, Cultura y Educación. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, Intendente. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Página 12 presenta en DVD un concierto inolvidable. Paul McCartney en vivo en Canadá. Interpretando los más grandes éxitos de los Beatles. Paul McCartney con Página 12. Compra opcional, $22. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 6 de la tarde, 11 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. ¿Sabes qué? El magnate comunicacional Rupert Murdoch fue denunciado por la realización de escuchas telefónicas para obtener primicias para sus medios. En la prensa internacional se utilizó el caso de Mauricio Macri, que está procesado por escuchas ilegales, como ejemplo de un caso similar. ¿Sabes qué? Las escuchas telefónicas no es lo único que comparten Murdoch y Macri. Desde que Macri asumió la jefatura de gobierno de Buenos Aires, la ciudad se convirtió en sede de los encuentros de los referentes de la derecha mundial. Los encuentros los organizan las fundaciones Libertad y Pensar, ambas vinculadas al macrismo. ¿Sabes qué? También participa en la organización la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, FAES. El presidente de FAES es José María Aznar, expresidente de España. Aznar aparece en tercer lugar en la nómina de directores de la News Corporation del magnate Murdoch, hoy denunciado por escuchas telefónicas ilegales. ¿Sabes qué? La última reunión de este núcleo de promotores del neoliberalismo se realizó en octubre de 2010. Allí, Macri y Aznar compartieron una conferencia. Macri nombró a Aznar miembro del Buró de Directores de las Empresas de Murdoch como huésped de honor de la Ciudad de Buenos Aires. Investigación Nacional. Fin espacio publicitario. El día no quiere irse. Mañana es hoy. ¿Recuerdan que ayer estuvimos hablando con Reposo, el presidente de la Comisión Nacional de Valores, que nos dijo que habían denunciado por asociación ilícita a los directivos de Clarín, La Nación, en papel prensa, ¿sí? Bueno, esa causa, que es una causa que tiene que ver con los delitos de hoy en papel prensa, cayó en un juzgado. ¿A qué no saben en qué juzgado? ¿Vos sabés en qué juzgado? ¿Lo dijimos ayer? No, acaba de caer en un juzgado hoy. ¿Hoy? No, cuénteme. Ercolini, de vuelta. Ah, sí. No, pero Colini tiene las dos causas. Ah, las dos causas. Tiene la nueva causa por papel prensa, por la asociación ilícita, y tiene ahora también la vieja causa, vieja porque empezó hace un tiempo, no porque sea vieja, son temas muy candentes y actuales también, del despojo accionario a la familia Greiber para beneficiar a los diarios Clarín y La Nación en complicidad con la dictadura militar. Así que el mismo juez importante va a tener las dos causas. Y siguiendo con este tema, está en línea en este momento Osvaldo Papaleo, a quien le vamos a preguntar sobre esta decisión de la Cámara Federal de sortear y que haya caído, en lo del juez Ercolini, es decir, un juzgado federal porteño, la investigación sobre Magneto Mitre, la señora de Noble, en el traspaso, en el despojo accionario de papel prensa en complicidad con la dictadura militar. ¿Qué tal, Papaleo? ¿Cómo le va? Roberto Caballero del equipo de Mañana. ¿Cómo te va, Roberto? ¿Bien? Bien, muy bien. Queríamos conocer su opinión sobre esta decisión de la Cámara. No, estamos conformes. Yo hablo en plural porque lo hablé con Lidia también. Con la decisión, fundamentalmente porque tomó un rumbo la causa, digamos. Tuvimos casi un año y medio sin destino, digamos, declarando nosotros y todos los testigos de esa causa. Sí. Pero nunca encontrábamos el ámbito donde definitivo donde iba a ser desarrollada la indagatoria del resto. Y bueno, ahora, afortunadamente, a través de esta decisión de la Sala Primera, que además me interesaría saber algunos fundamentos que han trascendido, que ha dado en su decisión, me parece importante para que tengamos un juez, en este caso Ercolini, al cual yo no conozco y solo tenía un conocimiento superficial por algunas actuaciones en algunas causas que uno lee por los diarios. Bueno, entonces tengo la sensación que estamos bien, digamos, estamos normales, nosotros queremos que el ámbito de la justicia se desarrolle y crezca, queremos que tanto Magneto y Mitre vayan a explicar las cosas que nosotros afirmamos y que parten en muchos casos de aquella solicitada del 19 de mayo del 77, cuando los diarios comunicaron a la opinión pública oficialmente una solicitada en la tapa de sus ediciones, que habían comprado papel prensa, que le habían hecho con la anuencia de la Junta Militar, del secretario general de la Presidencia de Villarreal y con el secretario de Industria Podestá. Con la anuencia de ellos, la autorización de ellos, supuestamente, habían comprado las acciones A de papel prensa. Queremos saber que ellos expliquen desde ahí todo lo que ocurrió y que había ocurrido hasta ahí desde noviembre del 76. Queremos hacerlo en función que vamos a echar un poco de luz sobre escritos, por ejemplo, del entonces coronel Gallino, que después fue general, que era el enlace y el contacto con la Junta de Comandantes directamente, sobre el tema del desarrollo del grupo Kanz y las acciones de los Greiber y la relación también con Timerman ante la Junta Militar, donde afirma que se reunía con ellos. Queremos conocer los detalles de una causa importante e histórica, que se sienten Mañeto y Mitre a explicarle a un juez su actuación en aquel momento. Es histórico desde el punto de vista de la repercusión social de esa situación, digamos, de lo que ha generado el tema de papel prensa y ha puesto en descubierto el supuesto que, porque no estamos discutiendo la libertad de expresión, cuando se habla de papel prensa estamos discutiendo un negocio que hicieron con la dictadura militar, negocios de industria de papel de diarios, que no es lo mismo que libertad de expresión, con la dictadura militar. Claro. Con lo cual yo sé, se han tomado el día de hoy seguramente para hacer el cónclave necesario en el grupo Clarín de la Nación para salir a explicar un poco la situación. Se deben temer que ya ahora sí vamos a debatir el delito, digamos. Yo trato de evitar, cuando se habla del tema de prensa, de involucrarlo como de medio del grupo Clarín, sino el delito que cometieron los directivos de Clarín de la Nación al apoderarse de las acciones, ilegalmente las acciones de una empresa que desarrollaba sus actividades en el país. Era de papel de diario, ex papel prensa. Tal cual. Bueno, es un delito que tiene vigencias en el presente, ¿no? Porque la posición dominante en el mercado del papel y la forma carterizada en el que manejan los cupos sigue estando hoy. Digo, lo obtuvieron en aquel momento a través de este tipo de maniobras ilícitas y aún hoy permanecen con ese control, ¿no? No, claro, y además creo que este debate ha ilustrado, digamos. Yo digo, debemos ser sensatos y estar en algún aspecto felices porque la batalla cultural por el tema Clarín creo que se ha ganado en la opinión pública. El país sabe que ya lo de Clarín y Nación es otra cosa, que el negocio de ellos no es la libertad de expresión, no es informar, sino es de dominar la situación, de convertirse en extorsionadores del poder democrático, en dominante, digamos, lo que fueron siempre. Sí. Creo que la gente está informada, el gran público, el que leo que no lee Clarín, el que ve o no ve televisión, y además la defensa que hacen ellos ya terminó. Yo siempre le digo, los que somos un poco grandes sabemos, a nosotros la CIP y todas esas cosas, siglas que significan tanto, para alguna gente dice, sí, la Sociedad Interamericana de Prensa, como si fuera un cónclave de ilustres empresarios, y es una banda mafiosa que protege a los contras en Centroamérica, que apoyó dictaduras, que silenció a los sectores populares en todo lo que ha ocurrido en Latinoamérica y fundamentalmente también en esa parte del Cono Sur, donde queremos explicarle a la gente que la defensa de ellos ha llegado a los sectores más reaccionarios y más interesados en mantener privilegios en las sociedades de los distintos países. Tal cual, tal cual. Creemos que los que lo van a defender, los periodistas, pseudo periodistas, tenemos que sentarnos a hablar de esto. No empecemos a discutir el tema de la libertad de expresión, que no está en juego en este caso, afortunadamente. Ah, absolutamente, absolutamente. Osvaldo, yo creo que usted está al tanto, pero le quiero avisar a los oyentes, el día lunes la Secretaría de Derechos Humanos, que es creyente, ¿no?, en la causa papel prensa, se va a presentar ante el juez Scolini para pedir la indagatoria de Héctor Mañeto, Bartolomé Mitre y Ernestina Herrera de Noble por las maniobras, sí, en principio, que estarían asociadas a delitos de lesa humanidad vinculados al despojo accionario de la familia Greiber, ¿no? Claro, Roberto, mirá, si hay algo lo que nos ha prometido la vida es vivir esta circunstancia. Nosotros que vivamos ese día, después la resolución la veremos, vemos cómo progresa la causa, en qué matices tiene, pero que lo sienten a explicar eso, ¿no? Que no es un delito económico, que no es un delito de injuria, de calumnia, las cosas que a veces se dedimen en el campo del periodismo, que sea realmente un delito de eso, me parece un ejemplo al mundo. No, y aparte que le tengan que explicar, usted hablaba recién del general Gallino. Claro. Era el hombre que se reunía con Héctor Mañeto para elaborar los interrogatorios que hacían a su hermana y a usted. Sí, sí, y además lo escribió. Agreguemos como detalle, digamos, agreguemos que pueden llamar también a Norberto Cosán, un torturador que está preso. Sí. Marcos Paz, que hace poco tiempo se adjuntó a esas teorías, digamos, y se prendió en el tema de la prensa y dijo, yo tuve las acciones, porque, ojo, A Norberto Cosani lo denunciamos Lidia, lo denuncié yo, lo denunció Timerman, eran unos torturadores centrales del grupo, grupo Camps. Que ese tipo haya tenido las acciones de Papel Prensa en las manos, eso demuestra la connivencia que había de la dictadura del grupo Camps con el despojo de los Greiber. También lo podemos escuchar ese testimonio. Digamos, se va a enriquecer la situación. Y además, ¿por qué no decirlo? También me interesaría que algunos opinadores gratuitos que salieron sobre el tema también vayan a declarar, los Caravaggio, los Isidoro Greiber, también a todos, y que le podemos preguntar algunas cosas respecto a su participación y a su accionar en estas circunstancias. Osvaldo, ¿cómo le va? Marco Citadini lo saluda. ¿Cómo vas? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Quería preguntarle si está viendo esta serie de América, El Pacto, y qué le parece. Digo, el otro día, justo en el último capítulo, se veía una escena en la que alguien que hacía de usted se encontraba con alguien que hacía de su hermana, ¿no? ¿Encontraba? Con alguien que hacía de su hermana, los hacían encontrarse en un chupadero, en el chupadero, digamos. Sí, señor, es verdad, digamos, ese no, sitio. No sé si la está viendo usted y qué le parece. Estoy siguiéndolo, lo estoy grabando, reconozco. Yo termino de hacer una gira grande por el país con José Sacristán y estuve mucho afuera. Mucho tiempo y demasiado, y en horario justamente que se emitía. La grabé, la estoy viendo y he visto la mayoría de los capítulos. A mí me conforma y forma parte también, digamos, que alguna vez se vea dramatizada en este caso, y hecho con todos los perfiles que tiene la televisión, una serie donde se habla de un tema importante. Eso es un avance para los argentinos, yo creo que la serie está bien hecha. Claro. Esa entrevista en el chupadero que yo cuento, sí, lo cual es verdad, digamos, eso fue en el Puesto Vasco, tienen la anécdota posterior, digamos, si tenés un minuto más te la cuento, que obviamente mi familia no sabía dónde estaba yo. Ni mi hermana, cuando mi hermana la blanquean, que después de ese encuentro, a mí no me blanquearon hasta meses después, va a parar a la cárcel de mujeres ahí en la calle Humberto Primo. Claro. La vieja cárcel de mujeres, sí, sí, ¿no? Humberto Primo y Defensa. Y ahí, que la ahí sí la blanquean, la va a visitar mi familia, mi madre, Irma, que era mi esposa, digamos, van todos a visitarla. Y ella le dice, Osvaldo está detenido en un campo de concentración, y lo han torturado. Dice, pero ¿por qué decís eso? Tiene el olor a la adrenalina del torturado. Vayan, por favor, muévanse, que han sido... Esa fue la historia de él, lo cual es verdad. Yo he sido torturado. La historia del olor y la adrenalina de ese hecho tan dramático también existe. Vivíamos unas condiciones absolutamente precarias. Y esta es la realidad. Esa es la nota trágica, ¿no? Digamos, y dolorosa, de estas cosas que ocurrieron en ese país, y que ahora nos meten a todos en la misma bolsa, digamos, ¿no? Digamos que quieren convertir a este conflicto tan doloroso, porque lo que te acabo de contar es muy doloroso y muy muy impactante, en un debate de mesa redonda, donde yo a veces me niego a ese debate. A lo que voy a asistir, sí, posiblemente también lo haga Lidia, es al juicio Clarín que se va a hacer el 22 de diciembre en la Plaza de Mayo. Ah, que está organizando Eve de Bonafini. Sí, sí, me he comprometido a asistir. El lunes voy a tener una reunión previa con ellos. Obviamente que me querrán explicar cosas que yo ya les adelanté que no necesito, viniendo de las abuelas, de las madres, yo no necesito que me expliquen nada, digamos, ni el mecanismo, digamos, simplemente voy a asistir, hacerme solidario con ellos y aportar los elementos que pueda sobre este juicio Papel Prensa en lo que a mí me concierne, y con mi verdad y con nuestra verdad. Espero que Lidia también lo pueda hacer. Osvaldo, qué bien que haya aclarado también que esto no tiene nada que ver con la libertad de expresión, porque estamos hablando de hechos que precisamente lo que hicieron fue evitar esa libertad de expresión. Recordemos que el traspaso, el despojo accionario de la familia Greiber para apropiarse de Papel Prensa se produjo bajo la condición de silenciar el genocidio, ¿no? Pero ni Clarín ni la Nación denunciaron absolutamente ninguno de los crímenes de la dictadura. No, y además, digamos, a mí me espanta que se pueda en algún momento confundir esa cosa tan horrorosa que hicieron. Además, como banda ideológica, digamos, porque esto tiene responsables ideológicos, digamos, que han desaparecido, como el doctor Sofovi, que era el abogado de Clarín. Hay gente muy importante que desapareció, que yo también vi, que Lidia vio, que conocíamos, que vimos, que accionaron. Yo intenté, con un abogado americano, yo siempre lo cuento, participar en la Asamblea de Papel Prensa en el año 80, nos sacaron, pero directamente, era el viejo edificio del Banade, que todavía está ahí en Paseo Colón, y digamos, cuando nosotros contamos esto, y además asistían, yo los vi a todos, estaban Mañeto, estaban los Mitz, estaba el hijo de Laíño, Lauro Laíño, actual presidente de la Academia Nacional de Periodismo. Fui periodista del diario, estaba el padre, ¿no? Félix Laíño. Sí. Bueno, el hijo, yo los conocía a todos, y el señor, yo los vi a todos ahí, conviviendo con los militares y con el coronel ese que nos recibió a mí, el abogado de Ambrasi, y nos sacó del lugar y nos dijo que no podíamos estar. Yo era tutor de la menor, de María Sogreiber, y me presenté en esa condición a defender las acciones de ella, las que quedaban ahí. Claro. Pero fue de nada. Pero todas estas cosas, con algunos sectores que hablan del tema, sobre todo periodísticos, habría que sentarse y charlarlo con cierta amplitud y decir, bueno, no sigan con esta historia de la libertad de expresión. Esto fue una banda que en medio de este genocidio se fabricó con un negocio brillante. Claro. Como 300 negocios lo han hecho, pero este hacia la esencia del sistema democrático. Tal porque cual. Después en el tiempo se prolongó. Obvio, obvio. No fue el negocio que te robaste una cosecha de trigo, como hicieron por ahí los silos de alguna persona que estuvo presa con nosotros. Bueno, se vendió el trigo y terminó la historia. Acá no se vendió el trigo. El trigo es el dominio de la opinión pública. Tal cual. Osvaldo, le agradecemos mucho la comunicación con la radio pública. Le mandamos un abrazo grande a usted y a Lidia. Muy bien. Gracias a ustedes y gracias por lo que ustedes logran difundir y hacer. No, lo que necesite, estamos a disposición. Un abrazo grande. Un abrazo, chao grande. Era Osvaldo Papaleo, ¿sí? Bueno, dándonos su opinión sobre las últimas novedades en el caso Papel Prensa, que, volvemos a insistir, es que se ha definido un juez, después de tanto tirarse la pelota para uno y para el otro, hoy hay un juez, se llama Julián Ercolini, y el lunes, esta es la noticia de último momento, el día lunes, la Secretaría de Derechos Humanos creyente en la causa va a pedir las indagatorias de Héctor Manieto, dueño de Clarín, Bartolomé Mitre, dueño del diario La Nación, y Ernestina Herrera de Roble, dueña de todas las otras cosas. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Y ahora presento al maestro de la radio, don Carlos Uranowski. Muchas gracias, Roberto. Hola, compañeros. Bueno, hoy es jueves, se ha renovado la cartelera cinematográfica con varias películas. Se estrena la gran apuesta, la última del año, de animación y 3D, que es El gato con botas, una película americana, en donde, bueno, han tirado todo por la ventana. Antonio Banderas, Salma Hayek, Sach Galifianakis, Billy Bob Thornton, Amy Sedaris, Constance Mary, Guillermo del Toro, bueno, todos colaborando en esta historia del valiente y astuto gato con botas, que tiene su versión libre también en esta película. No es exactamente el cuento como nos lo contaron. Se estrena una película coral americana con enorme elenco: Robert De Niro y Hilary Swank, Halle Berry, Michelle Pfeiffer, Zac Efron, Ashton Kutcher, Katherine Heigl, Jon Bon Jovi. Bueno, es una película coral que se llama Año Nuevo, Año Nuevo en Nueva York. Bueno, se estrena una argentina, ¿A quién llamarías?, de Martín Biagio, una comedia dramática. La película mexicana A la Mar, de Pedro González Rubio. La vida en tiempos difíciles es una película excelente, que la recomiendo vivamente, Todd Solondz. Ya la semana que viene hablaremos más de esta película. Y otra que vi, que recomiendo también vivamente, La última noche, una coproducción entre Estados Unidos y Francia, dirigida por Massi Tajedin, un drama con Eva Méndez, con Sam Worthington, con Guillaume Canet. Bueno, y tenemos, para que los oyentes vayan al cine, 3 pares de entradas, gentileza de Energía Entusiasta, gracias Marisol Rivas, para ver justamente esta película, La última noche. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Carlos Uranowski, Cultura y Espectáculos. 6:30 en la radio pública, y si les parece, ya apareció por ahí Silvia Mila, Graciela Almada. ¿Hoy en qué vinieron? ¿No? Porque hoy es feriado. ¿Vos con quién la viste pasar? A pata vinieron. ¿Hoy a pata? No tienen la tarjeta SUBE siquiera, che. Ni eso, mirá, no. Le dieron feriado al vehículo también. Bueno, está muy bien. Bueno, nos vamos a las noticias con estas dos chicas divinas, y cuando volvemos, sigue Mañana Soy hasta las 8 de la noche. Opinión objetiva y debate coherente. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 27 grados 7 décimas, la térmica 28 grados 2 décimas, humedad de 51%. Daniel Scioli anunció una inversión de 400 millones de pesos en la empresa Edelab. El gobernador bonaerense lo comunicó junto a los nuevos directivos de la compañía distribuidora de energía eléctrica de La Plata y la región. El mandatario provincial señaló que su gobierno demuestra de qué manera se planifica hacia el futuro, ya que los nuevos emprendimientos van a demandar más energía. Las obras contemplan la construcción de 4 subestaciones, la ampliación de las 7 existentes y la extensión de los tendidos de media tensión para mejorar la energía en La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena, Punta Indio y Bransen. Los empresarios criticaron la nueva ley sobre venta ambulante en la ciudad de Buenos Aires. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa considera que la ley aprobada por la legislatura porteña alienta la venta informal al legalizar el funcionamiento de ferias en plazas y parques. La entidad le pidió al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, que vete parcialmente la norma aprobada en defensa del espacio público. Y ratificó que los comerciantes volverán a interrumpir el tránsito en la esquina de Corrientes y Florida el martes a las 13. El tiempo. En Capital Federal, temperatura 27 grados 7 décimas, la sensación térmica 28 grados 2 décimas, la humedad 51%, el cielo está despejado. Argentina está informada por la radio pública. Mientras otros intentan adivinar el futuro, nosotros te informamos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. 6:33 y nos vamos con un móvil de la radio pública, si les parece, a la iglesia de la Santa Cruz en San Cristóbal, aquí en el barrio de San Cristóbal, porque se está haciendo una misa recordando a las víctimas del Calvario de la Santa Cruz, entre ellas a la fundadora de Madre de Plaza de Mayo y a las monjas francesas, ¿de acuerdo? Bueno, estamos ahí en este momento y también está nuestra querida Tati Almeida por ahí. Pero nuestra colega Mariana Capocelli nos va a explicar mejor qué es lo que está sucediendo. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Roberto? Muy buenas tardes. Exactamente, como bien vos decías, estamos en Estados Unidos en 3100, en la iglesia de la Santa Cruz, donde se va a realizar una misa y un homenaje al grupo de la Santa Cruz, que hace exactamente 34 años y en este lugar están secuestradas y desaparecidas. Estamos con Mabel Cariaga, hija de Esther Valestino de Cariaga, como bien vos la mencionabas, que ella va a participar, por supuesto, de este homenaje y fue también querellante en el juicio, en la mega causa ESMA, que tuvo su condena a fines de octubre con 12 represores condenados a perpetua, entre ellos Astiz, Alfredo Astiz, y bueno, también otros 4 represores condenados a otras penas. Bueno, Mabel, un poco cómo estás viviendo este día de hoy, que es un aniversario distinto, ya que es el primero luego de estas condenas. Bueno, la verdad que sí, nosotros lo caracterizamos así, como un 8 de diciembre especial, porque, bueno, el 26 de octubre se conoció la sentencia a los represores en la causa ESMA, que fue una sentencia histórica, no solo por las penas que realmente fueron acordes a los crímenes cometidos, sino que fue la primera vez que se juzgó a los marinos y se los condenó después del juicio a la Junta. Así que la verdad que para nosotros es un día absolutamente especial. Tal es así que nosotros los familiares invitamos, y gente de la parroquia invitó a la señora presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, para que nos acompañe en esta ocasión, sabiendo que la verdad lo dificultoso de la fecha iba a ser difícil que viniera, pero nos confirmaron que va a venir el jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, en representación de la señora presidenta, lo cual para nosotros es un honor, porque realmente la política de derechos humanos, con la nulidad de las leyes de obediencia a vida y punto final, y el indulto, fueron posibles gracias a primero al gobierno de Néstor Kirchner y luego al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que hicieron la lucha por los derechos humanos una política de Estado. Mabel Cariaga, te dejo en comunicación con Roberto Caballero, en Radio Nacional. Hola. ¿Qué tal, Mabel? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, en principio, qué bueno que hoy se puede hacer este homenaje, esta recordación, con los marinos juzgados y condenados, ¿no? Digo, comparto en este sentido la alegría. Por otro lado, creo que hay que recordar un poco a muchos oyentes, algunos quizá lo saben, otros no, pero la iglesia de la Santa Cruz fue el refugio de la resistencia, ¿no? El lugar de la memoria y también donde se empezaron a reunir luego de lo que fue el golpe, la dictadura y las desapariciones. Yo no sé en este punto cómo ves vos, a 34 años de los hechos, cuál es la situación general en este punto. Entiendo que es de avance, lo estabas comentando recién, pero también qué es lo que te pasa a vos personalmente. Bueno, a mí personalmente, yo lo decía hoy cuando inauguramos el mural en la plaza que lleva el nombre de mi mamá, en la plazoleta que lleva el nombre de mi mamá, es un 8 de diciembre distinto y realmente sentimos la satisfacción de haber logrado la justicia. Esa consigna de memoria, verdad y justicia no era solamente una consigna. Nosotros trabajamos durante 34 años, se cumplen hoy, para lograr esa justicia y realmente el haberla conseguido, y al haberla conseguido con las penas que se consiguió, la verdad que fue muy importante. Y no solamente eso, el tribunal reconoce que estos crímenes fueron crímenes de lesa humanidad, reconoce que hubo delitos de violencia sexual y de género y los manda a investigar, solicita que la Corte Suprema de Justicia haga llegar a los organismos internacionales para que se incorpore la figura del perseguido político dentro de la figura de genocidio. Realmente nos parece una sentencia histórica y en lo personal uno tal vez en estos temas no puede decir alegría ni felicidad, pero sí la satisfacción de haber logrado, de haber llegado a un lugar que es la justicia. Gracias, Mabel. ¿Está Tati por ahí? ¿Vos la viste, Tati Almeida? No, sabés que está llegando. Todavía no llegó. Está, avisó que venía en taxi, pero no llegó todavía. Bueno, cuando la veas, mandar un beso grande, gigante, bueno, de parte nuestra. Cómo no, cómo no. Muchas gracias a ustedes. ¿Eh? A vos, Mabel. Te paso. Chao, chao. Roberto. Sí, Mariana. Te cuento que también estamos con Adolfo Mango. Él es un vecino de la iglesia que ha tenido asistencia perfecta en el juicio que empezaba exactamente hace 2 años, el juicio de la mega causa ESMA 1. Y Adolfo estaba en la misa aquel 8 de diciembre de 1977, hace 34 años. Adolfo, queremos preguntarte cómo recordás ese 8 de diciembre. Bueno, mira, yo me emociono cuando recuerdo ese momento porque a nosotros nos marcó como familia. El que fue testigo del hecho fue mi hijo, que se había escapado adolescente de la misa, tenía 14 años. Y bueno, él vino corriendo a buscarnos. A decirnos, papá, se están llevando gente, les ponen capucha y los tiran en los autos. Nosotros corrimos por adentro de la parroquia, cuando llegamos encontramos gente llorando y unos chicos, bueno, que seguro que hoy están acá porque siempre vienen para esta fecha, ¿no? Una es Rosana Salomone, que ha atestiguado también junto con mi hijo en estos juicios que se han hecho muy despaciosamente en nuestro país. Roberto, te dejo en comunicación con Adolfo Mango, no sé cómo estamos de tiempo. A ver, Adolfo, una cortita. ¿Qué tal? Roberto Caballero te saluda. Ah, ¿qué tal? Mucho gusto, Adolfo. Bien. Mira, hay una consulta, digo, más allá del hecho puntual del que estábamos hablando, pero a muchos sorprende esta misión, ¿no?, de los padres pasionistas y la Iglesia de la Santa Cruz, el haber dado refugio en aquel momento a las víctimas, ¿no?, a las familias de los desaparecidos. ¿Qué puedes decir vos de los padres pasionistas y de esta iglesia en particular? Bueno, mira, los padres pasionistas siempre tuvieron la misma palabra lo dice, la pasión. Buscar en la pasión de Cristo la pasión del mundo, estar cerca de los que sufren. Por eso ellos están en Formosa, en distintos lugares de más pobres del país y del Uruguay, tratando de ayudar. Y bueno, en ese momento uno de los problemas que existía era... Empezó con la gente exiliada que venía de Chile especialmente. Claro, después del golpe de Pinochet. Después del golpe de Pinochet fue refugio esta parroquia de... Vivían acá en la casa de Nazaret. Sí. Posteriormente tuvimos nosotros la misma suerte, ¿no? Con el golpe de Estado de 1976. Y también se le dio refugio a los familiares y especialmente a las madres de Plaza de Mayo. Con las que seguimos trabajando, las Madres Plaza de Mayo, línea fundadora. ¿No? Bueno, nosotros nos involucramos a partir de ahí como familia y bueno, seguimos reclamando. Hemos hecho la primera parte del juicio, la ESMA, ¿no? Que

vinos y estoy muy preocupado por su destino. Esto no quiere decir que desconozca, ¿eh?, que los muchachos de ahí de Florida, los comerciantes también tienen derecho a vender sus cosas, pero qué problema que hay cuando dos tienen derechos, ¿no? Sí, y sobre todo cuando estamos hablando de dos bien distintos, ¿no? Que son, no son dos derechos iguales, quien es artesano o intenta subsistir vendiendo, como lo decía la ley, una baratija en la calle, a quien tiene un negocio sobre la calle Florida. Es bien distinto, ¿no?, la situación de uno y de otro. Se dio ayer finalmente la aprobación del proyecto en la legislatura que prohíbe a los manteros y regula la actividad del resto de los vendedores ambulantes, que ya existía, por supuesto, que no está prohibida y que no va a estar prohibida. Lo que sí está prohibido a partir de anoche es que estén instalados con una manta o en un lugar fijo vendiendo. Sí van a poder deambular. Ahora, es una muy buena pregunta el ejemplo que vos pones. Tu amigo que tiene cuadros o dibujos grandes, ¿cómo hace para girar con los cuadros? No. Imposible. La verdad que, a ver, yo de esto realmente no conozco en profundidad, pero siendo esta una ciudad turística, conociendo también las Ramblas de Barcelona, se podría haber hecho tranquilamente, como en las Ramblas de Barcelona, algo en el centro de la Avenida Florida, donde pudieran exponer los artesanos, aquellos que tienen que vender sus cosas, y convivir pacíficamente con los comerciantes, como lo venían haciendo. Sí, la verdad es como lo venían haciendo. Lo que pasa es que es cierto también que después se descontrola un poco la situación, y me parece que acá hay negocios cruzados donde también interviene a veces la policía, la federal, la metropolitana. Me parece que hacen su negocio en ese punto. Es cierto, te propongo algo. Escuchemos las voces y luego aclaramos qué fue exactamente lo que se aprobó y qué va a pasar con los artesanos en particular. El Ejecutivo y el oficialismo, el macrismo, venía con un proyecto que solamente para no estar en el código contravencional había que estar en movimiento, caminando, en un colectivo, y que todo aquello que, aunque tuviera un repasador en la vía pública, en cualquier barrio, iba a la justicia como pequeño delincuente, para decirlo, como contraventor. Esto se cambió. No tenían los votos, tuvieron que pedir cuarto intermedio, se cambió y tuvieron que aceptar un texto que sostiene las cosas más o menos como están ahora. Casi que le diría que en perjuicio de la visión del oficialismo, porque no pueden llevar ante un juez aquel que realice ventas en la vía pública que no compitan con los negocios y con los comercios, lo cual es razonable. Aquello que compite, que no paga impuestos, que tiene esos beneficios de la ilegalidad, está bien que se los persiga. Ahora, si están vendiendo y no compiten con los comercios, son artesanías, son... La verdad es que no estábamos de acuerdo que se los lleve a un juez. Así que ahora el gobierno tendrá que regular, tendrá que establecer los lugares, etcétera, pero no puede llevar ante los jueces aquellos que realicen ventas que no compitan con los comercios. Es interesante el debate, ¿eh? No sé si en los términos en que se está dando, pero por la calle Florida pasan aproximadamente 900.000 personas por día, casi 1.000.000 de personas por día. Van a remover a los actuales manteros y los van a mandar, se supone, a plazas o a otros lugares. Y se van a ir estos manteros a las plazas donde se disponga, ¿sí? Y van a volver otros, y se van a poner otros en el mismo lugar porque pasan 1.000.000 de personas por día con capacidad para comprarles algo. Y la gente quiere vivir de lo que vende, quiere vivir de lo que compra. El que pasa por ahí quiere comprarse, como decías vos bien, Agustín, ayer, hasta un paraguas rápido. Claro. Sí, porque está lloviendo, porque se largó. ¿Qué va, otro... ¿Qué va a ir una plaza a vender, claro, paraguas? No sirve. Está difícil. Ni para el que compra ni para el que vende. Algún día van a querer prohibir la lluvia. Y va a llover igual. Y va a llover igual. A ver, escuchemos a un artesano. Se llama Leopoldo. Sí, es el audio 7. La ciudad necesita orden, trazando horarios específicos para que no compitasen los que venden en la calle con los comercios establecidos. Y podían desarrollar su actividad sin perjudicar al comercio y sin perjudicar el movimiento cotidiano. El macrismo ha sido fascista al eliminar el artículo 83. Bueno, repasemos qué es lo que dice la ley. No podrán instalarse en lugares fijos los que son vendedores ambulantes. Va a haber multas de entre 200 y 1.000 pesos para el que realice actividades lucrativas no autorizadas en lugares públicos. Se va a sancionar con multas de 5.000 a 60.000 pesos para los organizadores, porque lo que se supone y lo que dicen estar combatiendo y que seguramente existe, es esto que mencionábamos antes, de casi organizaciones comerciales que contratan gente a la que seguramente le pagan nada para que se instale en algún lugar con una manta y venda ropa deportiva, digamos, cosas que también venden, por ejemplo, los locales de Florida, y por eso recién en el audio de Aníbal Ibarra hacía la salvedad entre vender algo que no compite con los que venden los locales y algo que sí compite. Pancho no compite, por ejemplo, si no hay casas de comida, ¿no? Digo, y un puestito de Pancho podría haber en la calle. La ley excluye, y esto es importante, es decir, decir, excluye de la prohibición la venta ambulante en la vía pública, en transportes de pasajeros, artesanos, tampoco está prohibido. Es decir, esto queda claro en la ley, ¿eh? No dice que está prohibido de ahora en más vender en los trenes, vender en los subtes o los artesanos, como era el caso que dábamos al principio, siempre que sea para mera subsistencia y que no entre en competencia con los comercios organizados que están en las distintas calles de la ciudad. ¿Qué va a pasar con los artesanos? Van a tener que ir a las 30 ferias que hay en la ciudad de Buenos Aires, se van a poder organizar en cooperativas u organizaciones sin fines de lucro, van a tener que tener un cuerpo de delegados y no van a poder vender productos industrializados. Allí van a poder vender, una vez más, artesanías u otros productos que no sean los que se venden en el comercio formal, podría ser. Se va además a armar un registro de armadores. ¿Qué es esto? Porque claro, si te vas a instalar en un lugar como es una plaza o para una feria, tienen que haber puestos y tiene que haber personas que puedan ir a armar esos puestos. Hay toda una organización previa para que eso ocurra, con lo cual se va a hacer un registro de armadores público también y gratuito para que la gente pueda incorporarse allí. La autoridad de aplicación será la Dirección General de Ferias y Mercados, que a su vez depende del Ministerio de Espacio Público. Esto trae un problema nuevo. Las ferias ya están rebalsando de artesanos. No es tan fácil encontrar un puesto en una feria. Ya las ferias, ustedes lo recuerdan, en algún momento hubo un debate sobre esto, se quejaban de las ferias paralelas y de aquellos que no son artesanos, por ejemplo, y venden lo que se llama billuta en lugar de billutería artesanal, como están en Parque Centenario, en Parque Rivadavia o en Plaza Francia. Seguramente esto va a trasladar el problema a otro lado, que es un poco la lógica de lo que vos decías. O vendrán nuevos vendedores ambulantes a Florida o el problema estará trasladado a las plazas. Ojalá haya una solución. A mí me parece que lo importante es que no se pierda de vista que estamos hablando en la mayoría de los casos, porque uno les conoce la cara a la gente, los ve siempre a los manteros, es gente que hace lo que puede y trata de ganarse la vida de alguna manera en la inmensa mayoría de los casos, ¿no? A ver, ¿te acordás de esa serie que era Trapito? ¿Trapito? ¿No te acordás? Sí, de infantil. Sí, ¡Trapito! Sí, sí, sí. Que era de la misma gente de Getú. ¿Cómo se llama este genial? García Ferrer. García Ferrer. Estaba Trapito. Qué melancólico que era Trapito. ¿Qué bueno, hacía Trapito? Yo no me acuerdo porque ya no se veía triste. Trapito, Trapito sí. Custodiaba, no, custodiaba autos, Trapito. En la versión nueva custodiaba. ¿Ah, sí? Sí. Vos estacionás, te pide una moneda. En aquella no. Tienes razón, Marquito. En aquella era un espantapájaro. Era un espantapájaro, Trapito. Tristísimo, una de las cosas más tristes de la historia. Era terrible. Bambi, Trapito, es como para pegar sentido. Con un trajecito celeste todo remendadito. Y, el jingle, no sé, como la presentación, Trapito, decía así. Trapito. No. Bueno, sí, hablando de trapitos, si les parece, escuchamos a Diego Kravets por la nueva ley que, digamos, trata de regular el funcionamiento de los trapitos o estacionadores de autos. Yo no sé cómo. Cuida coches. Cuida coches, ahí está. Los cuida coches. Kravets, que alguna vez fue kirchnerista, sí, ahora creo que macrista. Sí, me parece que Kravets siempre es Kravets. Te puedo hacer un insert acá, sí, porque viene a cuento. Por Twitter, ayer Kravets le estaba agradeciendo a todos los que posibilitaron que él sea legislador porteño. Entonces, en 2003, al movimiento de fábricas recuperadas. En 2007, a Néstor Kirchner y Alberto Fernández. Yo decía, no sé si lo está haciendo en serio o en joda, porque está demostrando que el chabón fue moviéndose por todos lados. Y la verdad que no hablaba muy bien de él. Bueno, a ver, denominó extorsionadores o delincuentes comunes a los trapitos, no el de García Ferrer. A ver, lo escuchamos. Acá hay un problema que es el siguiente y todo el mundo lo conoce. Hay determinados lugares, determinadas zonas en donde hay unos señores que algunos le denominan trapitos, yo particularmente los denomino extorsionadores o delincuentes comunes, que, digamos, por ejemplo, en las adyacencias de River Plate, cuando hay un recital, digamos, te piden 50 pesos y si no te lo das, bueno, te rompen el auto. Esos son delincuentes y no hay nada que registrar. Entonces lo que digo es, yo creo un registro. Va un señor, supongo, hay muchos que no son así o que están en los barrios y que no pasa esto, pero quiere generar un registro que lo único que va a hacer es darle chapa legal a un extorsionador. Entonces, eso es lo que digo, me parece una ridiculez tan grande. Entonces voté, la verdad que voté en contra, me parece que es algo que no va a funcionar y que a mi entender, no, obviamente esto es un tema de mayoría, uno gana y pierde, creo que eso no es una ley adecuada. Diego Kravets. Sí, en contraposición a lo que estaba diciendo Diego Kravets, me parece que lo que se buscó hacer con la ley que se aprobó ayer, que decíamos es el proyecto que impulsó la oposición, el macrismo no pudo lograr lo que quería, que era la prohibición de los cuidacoches y además el arresto de aquellos que incurrieran en lo que ahora sería una contravención según la ley que proponían, y es intentar cobrar por cuidar un coche en la vía pública. Digo, me parece que la intención con la que se aprobó esta ley es justamente preservar a aquellas personas que, una vez más, muchas veces nos encontramos y que no son extorsionadores, son personas que están ahí tratando una vez más de ganarse una moneda y que en la mayoría de los casos no te ponen un precio. Yo ando en auto todo el día y a mí no me pasa que me pongan un precio. Me dice, señora, ¿le cuide el auto? Sí, no, y esa voluntad. La verdad, a mí me pasa eso. Si uno otro tiene una experiencia, yo no digo que no exista, pero a mí no, me ha pasado eso. No vas a la cancha. Bueno, no, claro, bueno, la claro. Cancha, la cancha de 30. Pero elegir no llevar el auto. En esos casos de elegir no llevar el auto. Si te vas a un recital a River o a Boca, vas sin el auto. Está bien, igual no tiene por qué pasar, o sea, en un lugar donde no corresponde, pero evitás la extorsión. Y claro, está bien que eso sea claro, una contravención y que no exista. Igual estamos lo que todos dice, de acuerdo. Lo que dice Agustina, sí, es absolutamente correcto. Porque en la cancha y en los recitales pasa otra cosa y no son los mismos tipos, claro, que están en la calle. Digo, yo acabo de dejar el auto y un flaco acá a la vuelta de la radio, en Maipú al 500, me dijo, bueno, te lo cuido. Sí. Y yo voy a ir y le voy a dar una moneda, no una moneda, un poco cuida más, y lo cuidó. Digo, en Tren de no la Costa mismo, también. No es lo mismo que el tipo que cuando vas al recital te dice, no, son 40 pesos. Claro. 30. Claro. Bueno, sí, lo que se aprobó entonces es un registro de cuidacoches, va a depender del Ministerio de Espacio Público, el Ministerio de Espacio Público tendrá entonces la obligación de definir horarios y zonas de trabajo, se les va a dar una credencial que los identifique. Aclara la ley que la retribución es absolutamente voluntaria y que no puede ser de otra manera. La credencial será por 2 años a personas mayores de 18 años con ingresos insuficientes para mantener a su familia. Yo creo que con esto va a haber una vez más una dificultad, porque yo, por ejemplo, ayer mismo me pasó que el chico que me pidió una moneda por cuidar el auto no tenía 18 años. Era menor de 18 años y seguramente esto va a generar una nueva disputa por el espacio público. Estamos, la verdad es que me parece así, el Estado está interviniendo en una administración de la miseria, la verdad. Me parece que tanto los cuidacoches como los vendedores ambulantes en algún caso están tratando de subsistir y está el Estado interviniendo en una realidad que existe y que habrá que ver si estas reglamentaciones que se aprobaron tienen alguna coherencia con la realidad a futuro. No lo sabemos todavía. ¿Serán efectivas? Bueno, eso habrá que verlo con el transcurso del tiempo. En principio me parece que es importante pensar en el derecho de esa gente, pensar a esa gente también como sujetos. No los escuchamos nunca. Es la primera vez que escucho a un artesano, ahora que nosotros lo acabamos de escuchar, diciendo lo que ellos piensan respecto de esta situación. Me parece que es importante que tengamos en cuenta que son un actor social que está por fuera del sistema y que evidentemente están necesitando que alguien los ampare, y el Estado tiene que estar sin duda para eso. Marcos. Bien, y en el último suspiro, sí, ya lo había intentado hacer la semana pasada, lo que pasa es que con el tema juntas, bueno, la cosa se complicó, pero en el último suspiro pudieron también aprobar la ley que licita la recolección de residuos por 8 años más y deja además sin efecto la licitación que estaba en marcha y que en el gobierno porteño estaban estimando que iba a alcanzar algo así como 2.800 millones de pesos anuales. Hay una versión que dice que Macri, cuando vio esto, que son 1.000 millones de pesos más de lo que hoy se paga, se escandalizó. Hay otra versión que dice que, en realidad, los que ahora están con las licitaciones no son tan amigos como los que como los que se vienen manteniendo. No sé, cualquiera de las dos cosas pueden ser reales. Lo cierto es que también había una disputa con Hugo Moyano. ¿Por qué? Porque había una cuestión vinculada a los trabajadores de la recolección de residuos, porque la licitación prevé que haya un recorte de una gran cantidad de trabajadores de la recolección de residuos. Entonces, Moyano metió mucha presión para que esto no sucediera, y aparentemente entonces los legisladores del PRO, bueno, en realidad el gobierno de Macri, e instruyó a los legisladores del PRO, dijo, no, con esto vamos para atrás, no se preocupen, va a estar todo bien, y entonces pudo avanzar la ley en la legislatura. 7:00 p.m. en la radio pública, ya nos vamos a las noticias en la voz de Silvia Mila, Graciela Almada, y cuando volvamos, el editorial, que el editorial de hoy no es un editorial político clásico, ¿sí? Vamos a tratar de hablar de espiritualidad. He dicho, nos vamos a las noticias, cuando volvemos, el editorial. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 27 grados 7 décimas. La sensación térmica, 28 grados 2 décimas. Humedad, 51%. Osvaldo Papaleo aseguró que su familia quiere que se sepa todo lo que le ocurrió en torno a Papel Prensa. En diálogo con el programa Mañana Soy, Papaleo señaló que Héctor Mañeto y Bartolomé Mitre deben declarar ante la justicia todo lo que saben sobre la compra de la compañía. Estamos bien, nosotros queremos que el ámbito de la justicia se desarrolle y crezca. Queremos que tanto Mañeto y Mitre vayan a explicar las cosas que nosotros afirmamos, que habían comprado Papel Prensa, que lo habían hecho con la anuencia de la Junta Militar. Queremos saber que ellos expliquen desde ahí todo lo que ocurrió y que había ocurrido hasta ahí desde noviembre del 76. El enlace y el contacto con la Junta de Comandantes directamente sobre el tema del desarrollo del grupo Kanz y las acciones de los Greiber y la relación también con Timerman ante la Junta Militar, donde afirma que se reunía con ellos. Queremos conocer los detalles de una caso importante e histórica, que se sienten Mañeto y Mitre. El detenido por el crimen de Gastón Bustamante negó su participación en el hecho. Julián Ezequiel Ramón negó haber cometido el homicidio y dio su descargo sobre los 27 indicios que le imputa el fiscal del caso. Así lo informó su abogado, Alejandro Borowski, quien explicó que se le permitió que preste declaración de modo amplio, conciso, explayándose en lo que consideró de interés. El letrado también confirmó que Ramón habló en general de su situación económica y la relación con su novia. Expectativa en Rosario por la llegada de turistas en el último fin de semana largo del año. Rosario nuevamente se perfila como una plaza turística en crecimiento gracias a la cantidad de fines de semana largos y a las propuestas que ofrece la ciudad en materia de balnearios, paseos y espectáculos. Desde el ente turístico de Rosario, el ETUR, confirmaron que la capacidad hotelera ya está cubierta en más de un 80%, algo que calificaron como una grata sorpresa y valoraron que los fines de semana largos son muy buenos para Rosario, ya que la gente se escapa a la ciudad para disfrutar espectáculos de jerarquía. También se prevé que muchos turistas concurran al balneario municipal de la Florida y a los paradores ubicados en las islas frente a la ciudad. Esta última opción será prácticamente excluyente, dado que los días de este fin de semana largo serán soleados con temperaturas máximas previstas de 32 a 36 grados. Diego Frisco, Radio Nacional Rosario, la radio pública. Uruguay se responsabilizará en el 2012 por las violaciones a los derechos humanos. El Estado uruguayo asumirá en un acto público su responsabilidad en los crímenes cometidos durante la dictadura que gobernó entre 1973 y 1985. El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, señaló que por cuestiones de coordinación de todos los detalles se realizará antes del mes de marzo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos instó al Estado uruguayo a reconocer públicamente su responsabilidad en estos hechos. Lo hizo en una sentencia emitida en marzo pasado en torno al caso del secuestro y desaparición en el año 1976 de María Claudia García, nuera del poeta Juan Gelman. Deportes. Tomamos contacto con Omar Sapienza en Rosario. Omar. Hace minutos solamente terminó el partido que se estaba jugando en Rosario. Fue empate, finalmente fue empate 0-0 entre Newell's y San Martín de San Juan. En un partido que dejó poco, diríamos que no dejó absolutamente nada de fútbol. Un partido chato, un partido desflecado, un partido sin emociones. El 0-0 refleja fielmente lo que brindaron Newell's y San Martín de San Juan. Bueno, el arbitraje de Juan Pablo Pompey, no hubo figuras, reitero, en Rosario fue empate. Newell's 0, San Martín de San Juan 0. Omar Sapienza, para Nacional, para la radio pública. El tiempo. Buenos Aires, temperatura 27 grados 7 décimas, la térmica 28 grados 2 décimas, humedad de 51%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. El sábado 10 estás invitado a una nueva fiesta de la democracia. Desde las 10, ceremonia de asunción presidencial, con todos los protagonistas, las opiniones y el discurso. Hasta las 18, móviles, enviados especiales y destacados periodistas para la cobertura que solo Nacional puede darte. Ceremonia de asunción presidencial, programa especial. Sábado, desde las 10, por la Radio Pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. La palabra tiene forma de opinión. En Mañana es Hoy. Con Roberto Caballero. Hoy es el Día de la Virgen. En casa armamos el árbol de Navidad y el pesebre. Yo sé que algunos de los que nos están escuchando lo hacen y otros no tanto. Sucede que parte de la cultura católica, hispano-católica en realidad, se ha metido hasta los huesos, ¿no?, en nuestra sociedad. Entonces estas festividades, por ejemplo, son reconocidas por católicos y por otros que no lo son. Las famosas fiestas, ¿no? Cuando dice, ¿qué festejamos? Vamos a festejar las fiestas. Y se mezcla todo, la Navidad, el fin de año. Pero yo quería, en el Día de la Virgen, decir algunas cosas. Me siento obligado a dar testimonio, porque alguna vez uno de mis hijos estuvo a punto de morir. Y la verdad que me encomendé a la Virgen de Schoenstatt. Y desde ese día soy devoto de la Virgen de Schoenstatt. Y bueno, uno que puede, y si me permiten, yo quiero dar testimonio de esa fe. Y en esto yo entiendo que hay una cultura progresista y laica que identifica la religiosidad, aún la popular, con cierta defección en el camino a la redención humana. A los que suscriben esta idea, la Iglesia-Estado les dio y les da argumentos permanentes para afirmarse en este prejuicio. La Inquisición, la complicidad de sus jerarquías con la última dictadura militar y hasta el intento constante de convertir sus dogmas, todos respetables, en los del conjunto de una sociedad integrada también por mayorías que apoyan el divorcio, el matrimonio igualitario y hasta la despenalización del aborto, son algunas de las más habituales. Sin embargo, tomar la parte por el todo es el camino más corto al error. La espiritualidad, sea cristiana, judía, musulmana o evangélica, existe más allá de todo en el corazón de los pueblos. El marxismo duro, que le atribuía cualidades opiómanas, terminó convertido en una teología tanto más soporífera que la que criticaba. Y hasta Einstein reconoció que cada vez que la ciencia abría una puerta, detrás de ella aparecía Dios. Las revoluciones cubana, la sandinista y también la bolivariana reconocieron en el cristianismo un aliado posible para construir sociedades más justas. Quizá porque el Sermón de la Montaña resume las aspiraciones emancipatorias de toda la condición humana, con tanta belleza y hondura, que enceguece a la vez que ilumina. La idea de multiplicar panes y peces es la base de un humanismo ético que trasciende los templos y que se puede encontrar incluso en el guevarismo. El castigo divino a los mercaderes configura un tratado contra el egoísmo y la codicia presente en la cultura anarquista. Y compartir el pan y el vino es un amoroso acto simbólico de igualación social. Como se ve, no hay contradicción entre los valores religiosos y las políticas incluyentes, las políticas igualitarias, la utopía construida entre todos. Paz, pan, trabajo, el fondo al carajo, era la consigna de la CGT ubaldinista que se reunía en San Cayetano para resistir al neoliberalismo y la injusticia social. Premonitoria, por cierto, ¿no? Porque la Argentina mejoró todos sus índices sociales una vez que abandonó las recetas del FMI. Y Ubaldini no había ido ni siquiera a la universidad. Le decía, yo creo que uno en esta pelea sobre lo simbólico no puede estar al margen. Y la verdad es que creo que se equivocan los que critican la religiosidad de otros y los símbolos religiosos de los otros. Lo que importa es cuáles son los valores que se apoyan desde esas convicciones religiosas. Y dicho en castizo, yo no le regalo a la derecha los símbolos religiosos. Hoy estaba Pablo Sirven en La Nación, bastante nervioso, humorístico él, mofándose porque en el diario Tiempo Argentino sacamos un póster de la Virgen. Lo único que me faltaba, lo único que me faltaba. Yo sabía que era Pablo Sirven, lo que no sabía es que aparte de intolerante, podía meterse con mis creencias. Vergüenza. Vergüenza me da. Pero al margen de eso, yo creo que la intolerancia es un problema argentino. Y creo que hay que superarlo en la práctica. A los que todavía tienen esos resquemores sobre la espiritualidad nacional, yo les recuerdo que San Martín cruzó los Andes y antes de hacerlo se encomendó a una virgen. Es la Virgen del Carmen. El ejército revolucionario y anticonorianista de San Martín se encomendó a la Virgen del Carmen y llevó los aires de la revolución y la libertad a Chile y a Perú. La de Luján, la de Jonstadt, la del Rosario, la del Valle, la de Satanudos, reúnen a multitudes todos los años y en todo momento. Hay festividades todos los meses recordando a esta madre de los pobres, porque el manto de la Virgen es de algún modo el cielo protector de los que no saben a quién exigir y reclamar, de los que están buscando algún tipo de cuidado, porque es también el recogimiento de todos, que en alguna vez fuimos hijos, en el seno de la madre, ¿no? Esa protección que te da la madre, o que creemos que nos da la madre, porque de eso se trata, de creer. Yo me inclino respetuoso, ¿sí?, ante la convicción de los sagrados de las millones de personas que componen el pueblo argentino. Por supuesto que en algunos temas centrales estoy en desacuerdo absoluto, diría yo, con las políticas oficiales del Estado católico, del Estado Vaticano, que influyen en la política interna, pero yo veo a una madre rezar, veo a alguien conmoverse porque comparte el pan con otros, y me conmuevo, y me siento parte de algo que es una energía curiosa y extraña, que supongo que a algunos se hará bien, a otros no se sabe, y otros directamente no lo comprenderán. Ahora, entre todas las vírgenes posibles, la de Luján, la del Rosario, bueno, todas las que estuvimos mencionando, yo creo rescatar a una en especial. Es una virgen barrosa, ocre, embarazada, fulera, que está en la iglesia de la Santa Cruz. Tati Almeida me comentaba el otro día que cada vez que las madres de Plaza de Mayo hacen una misa en la iglesia de la Santa Cruz para recordar a las víctimas de la dictadura militar que allí se reunían y que fueron infiltradas y capturadas por la banda del salvaje Alfredo Astiz, el verdadero Judas de la historia. Las madres van y le ponen un pañuelo a esta virgencita que está dentro de la iglesia. Y se me da por pensar que esta virgen de los padres pasionistas, ahí en la calle Estados Unidos 3150, donde hace un ratito salió Mariana Capaccioli, ¿no?, con el móvil de la radio pública, es la Virgen de la Memoria. Es la Virgen de la Memoria de lo que sucedió. Y es la que también nos permite, para los que creemos, decir que mientras Camps y sus secuaces hacían y cometían las tropelías que cometieron, en muchos casos, bajo las figuras religiosas, o invocándolas, estaban cometiendo blasfemia. Y que hay otra iglesia, y que hay otra iglesia inspirada en el cristianismo, hay otra iglesia inspirada incluso en el catolicismo, que cuando las papas quemaban, decidieron participar del Calvario, ponerse del lado de los oprimidos y de los perseguidos, y hacer fe en la práctica de lo que significa creer, porque el cristianismo fue también una religión perseguida. Entonces, no me quiero olvidar hoy de Monseñor Angelelli, de Ponce de León, del Padre Mujica, de Gesaine, de Nevares, de todos los curas que eligieron la opción preferencial por los pobres, de los curas que hoy en las villas son también los compañeros que comparten el pan, el vino, las alegrías, pero también las tristezas de millones de personas en este país. Yo sé que algunos, los conservadores, que los hay, se quieren apropiar de todos estos símbolos. Son los mismos que dicen que el paraíso está en el cielo. Sabemos nosotros que no hay mejor forma de vivir la vida que dando testimonio de que este paraíso hay que construirlo en la tierra. Bienaventurados entonces los que siguen amando al prójimo como a uno mismo, hoy, en el Día de la Virgen. Una pierna que respira.

Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Señora Lucía Capozzo. Es Roberto. ¿Qué hace con las manos? Está volando. Ay, yo siempre, usted sabe, me gusta gesticular, me gustan los gestos, las Mira manos usted. Al viento, Ajá. volar. Tendríamos que hacer televisión. Me gusta todo lo que sea con las manos, me gusta, Roberto. Bueno, hoy es un recuerdo, porque el 8 de diciembre de 1980 se nos iba, allá arriba seguramente, nuestro queridísimo, enorme John Lennon, sobre el cual no hay demasiado más para agregar. Simplemente que elegimos este tema, Imagine, porque, bueno, sigue teniendo una vigencia tan impresionante, ¿no? Imagina que no hay paraíso, es fácil si lo intentas. Ningún infierno debajo de nosotros, y arriba de nosotros solamente cielo. Imagina toda la gente viviendo al día. Tú puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te nos unas y el mundo vivirá como uno solo. Este Imagine, que estrenó allá en el año 1972 con Yoko en un concierto en el Madison Square Garden. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Lucía Capozzo. Lucía Capozzo. Sociedad. Ay, qué lindo Lennon. Ay, bueno, qué momento. Ha llegado el momento. Bueno. El aire es suyo, maestro Carlos Uraroski. Gracias, Roberto. Bueno, les cuento que en una de sus ediciones recientes, el semanario Noticias dio a conocer su clásica encuesta que orienta hacia quiénes son las 100 personalidades e instituciones que más influyen en la sociedad. Y esta es la noticia, primero que nada la noticia. Por segundo año consecutivo, la Compulsa, monitoreada por la consultora Jacobe y Asociados, nos dice que quien terminó en primer lugar fue la presidenta de todos los argentinos. Del 2 al 10 se ubican Tinelli, Moyano, Macri, Scioli, Vudú, el Grupo Clarín, Julio De Vido, Susana Jiménez y Julio Grondona. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de influyentes? Primero que nada, según se desprende de la encuesta, hablamos de poder. Tras una búsqueda en distintos diccionarios que hice, influencia es la acción que se ejerce sobre personas o cosas con ascendiente, crédito, dominio, eficacia, prestigio, autoridad, importancia, con todos esos valores. Influir es ejercer una acción, contribuir al éxito, ejercer predominio, demostrar fuerza moral. Se puede tener influencia sobre la sociedad, sobre la familia, sobre el grupo laboral, sobre la opinión pública. Y el influyente puede ser poderoso, eficaz, patriarcal, pero también ejercer esa actitud desde un dominio y un peso de corte camarillesco. Todo eso es lo que dicen los diccionarios. Ahora, la revista marca como curiosidad el ascenso de Cristina Fernández de Kirchner desde el 2003. Ese año, la encuesta la ubicó novena en la lista de influyentes, pero ya en el 2007 estaba primera. En 2008 y 2009 el primero fue Néstor, y en el 2010 Cristina volvió a ascender al primer lugar. En cuanto a los medios, el primer periodista en ejercicio que aparece es Víctor Hugo Morales en el puesto 24, seguido por Rial en el 25 y por La Nata en el 26. En el 30 figura Berbisky, y en el 39 el genérico Medios de Comunicación. El Grupo Clarín está séptimo y el diario La Nación en el lugar 32. El programa 678 ostenta el sitio 41, ubicado entre Zaffaroni y el nuevo jefe de gabinete Abal Medina. Más atrás dicen presente Morales Solá, Magdalena Ruiz Guiñazú, Beto Casella, Chiche Helblum, Biasati, Diego Birz, Mario Pergolini, María Laura Santillán, Nelson Castro, Fontevecchia, González Oro, en ese orden, y en el puesto 96 de 100, Mariano Grondona. No figura en el centenar de influyentes Ernestina Herrera de Noble. Dejo para la mesa y para los oyentes el siguiente tema de discusión. La idea de la influencia está en esta encuesta dominada fundamentalmente por el concepto del poder. Y también faltaría saber entre quiénes se hace la encuesta. No figura el dato de cuántas personas fueron encuestadas, que me parece que es un dato importante. Bueno, ustedes pueden pensarlo, tienen la palabra, ¿eh? Reflexionemos sobre ese tema. Bueno, Zula, la verdad que muy rápidamente, yo sé cómo se hace esa encuesta y que se publica tradicionalmente en la revista Noticias. Lo que hay que decir es que influyente no quiere decir necesariamente poderoso. Sí, influyente quiere decir que tiene muchas apariciones, básicamente, en radios, en diarios, en revistas, en televisión, etcétera. Si alguien que está, y es muy poderoso, como todos sabemos que es Ernestina Herrera de Noble, no aparece, es porque precisamente influyente y poderoso no son equivalencias, no son categorías análogas. Pero es para charlar largo y tendido, y ahora es el tiempo de Marco Citadino. Exactamente, porque vamos a hablar del cronograma de asunciones o reasunciones. Comenzó en el día de ayer en Santa Cruz, cuando Daniel Peralta volvió a asumió su segundo mandato en una sesión especial de la legislatura. Mañana hay varias, hay cinco. La de Mauricio Macri junto a la vicejefa María Eugenia Vidal, va a ser a las 9:30 a.m. Luego también va a darse la asunción o reasunción también en este caso del gobernador chaqueño Jorge Capitanich, que lo hace mañana a las 9:00 a.m. porque obviamente quiere estar el sábado en la reasunción de Cristina Fernández de Kirchner. En Catamarca, Lucía Corpacci, la primera mujer gobernadora de la provincia y la primera de origen además justicialista, y su vice Dalmacio Mera van a asumir a las 7:00 p.m. en el Cine Teatro Catamarca, que está, quienes conocen, frente a la plaza principal de la capital. En Mendoza, Celso Jaque le va a hacer entrega de la banda y del bastón de mando a Paco Pérez, a Francisco Paco Pérez, que es, hay un dato, es el octavo gobernador desde el retorno de la democracia en Mendoza, ¿sí? Va a ser a las 19:30 ahí en la explanada de la Casa de Gobierno, situada en el barrio cívico de la ciudad. Y el último, que asume mañana, es el reelecto también gobernador riojano, Luis B. de Herrera, que va a hacerlo a las 20:00. Hay varias el sábado, las estaremos contando, y algunas el domingo. Mañana completamos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Marco Citadini. El País al Día. El País al Día. Chicos, yo no soy de Capital, soy de Pablo Podestá. En Márquez y Melián hay chicos que sí, son los trapitos, no son chorros, son chicos macanudos, están hace muchísimo tiempo. Yo a Les he llevado alguna vez algo de comer, le he llevado ropa. Sobrinos míos cuando pasan con el coche también les dejan bolsita de ropa de sus nenes porque... Recuerdo que en los últimos años de la dictadura, para poder informarnos de algo, leíamos el diario La Prensa. Iglesias Rocco, Manfred Schoenfeld, eran los únicos que escribían alguna cosita como para saber cuál era la realidad del país. Pese a la ideología que tuvo siempre La Prensa, que fue un diario que justamente no entró en esto de papel prensa. Miguel del Pato. Gracias a nuestros oyentes. Cuánta razón, ¿eh? Vaya el homenaje también a Manfred Schoenfeld, El diario La Prensa, pese a su ideología conservadora, casi reaccionaria, diría yo, es un diario de derecha, pero tenía hombres honorables, entre ellos Manfred Schonfeld, un hombre que fue el primero que escribió crónicas sobre las desapariciones, el primero que escribió crónicas sobre las rondas de Plaza de Mayo frente a la Casa de Gobierno, y la verdad que tuvo una conducta. Eso le valió ser atacado, lo golpearon muchísimo una vez, en serio, físicamente, fue represaliado, y es un mito dentro del diario La Prensa, Manfred Schonfeld, que demuestra que a veces, y digo esto, a veces se puede ser de derecha y buena gente. 7:30, nos vamos a las noticias en la voz de Silvia Mila y Graciela Almada. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados, 2 décimas, humedad 67%. Recuerdan a las víctimas de la Iglesia de la Santa Cruz secuestradas por un grupo de tareas de la ESMA. A 34 años del secuestro y la desaparición del grupo de la Santa Cruz, realizan en la iglesia una misa y un homenaje a las víctimas, entre ellas las monjas francesas. Participa el embajador de Francia, Jean-Pierre Carlos Adourian, esto decía. Es la tercera vez que estoy presente para esta ceremonia, esta primera celebración aquí en la Santa Cruz, pero no pienso que sea un año más. Es un año muy particular este año, porque hace un mes y medio vimos la fin del juicio de la ESMA y el veredicto de este juicio fue un momento muy importante, y por eso pienso que esta celebración este año tiene tal vez un contenido más fuerte y somos todos más conmovidos tal vez de ver lo que pasó, la progresión de su juicio y de la justicia y de la verdad. En Buenos Aires, Mariana Capuccioli, Radio Nacional, la radio pública. Los líderes europeos analizan la situación financiera de la región. Una gran incertidumbre se observa en lo que hace a la reunión de los 27 países que integran la Unión Europea, con una disputa concreta entre Alemania y Francia por un lado y Gran Bretaña por otro. Los principales temas que están abordando los líderes europeos se basan fundamentalmente en lo que hace a presupuestos unificados en el bloque, la reforma del tratado en concreto y el fondo destinado al salvataje de los estados justamente que integran ese bloque. A su vez, la autoridad reguladora de los bancos europeos aseguró que las instituciones del viejo continente deben recaudar más de 114 mil millones de euros para satisfacer un nuevo criterio cuyo objetivo es blindarlos contra la agitación de los mercados y la deuda soberana. La cifra, en definitiva, es unos 8 mil millones de euros más de lo que había calculado antes la Autoridad Bancaria Europea, por lo que las acciones bancarias de todo el continente registraron importantes bajas al circular rumores sobre la nueva cuantía en las últimas horas de contratación. En Buenos Aires, Fernando Nolé, Radio Nacional, la radio pública. Héctor Timerman recibirá a las delegaciones extranjeras que llegarán para la asunción de Cristina Fernández. El canciller mantendrá encuentros bilaterales con representantes de organismos internacionales. Mañana se reunirá con su colega de México, Patricia Espinosa Castellano, y luego hará lo propio con el canciller de Perú, Rafael Roncagliolo Orbegoso. El funcionario también recibirá al ex primer ministro de Japón, Naoto Kan, y al secretario de Relaciones Exteriores de Angola, Rui Mangueira. Tránsito. Se normalizó el tránsito en la autovía 2 a Mar del Plata, la ruta 11 y la 56 hacia la costa atlántica, y continúan los controles por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y Policía. Por favor, respetar la velocidad máxima donde indica 100, 80 y 60 por localidades. Por otro lado, los dos puentes a otro brazo largo totalmente habilitados en sentido Entre Ríos y Corrientes. Recordemos que la ruta 9 del kilómetro 100 al 140 hay reparaciones sobre calzada y hay que circular a 40 kilómetros por hora. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Capital Federal, temperatura 25 grados, 2 décimas, la humedad 67%. El cielo está despejado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. 7:35 y Capocho, tengo algo para usted. Ay, ¿qué tiene, Roberto? ¿Qué se trae entre manos? Usted el otro día, ¿sí?, me atormentó. No, jamás, sí, atormento. Con un señor que desafinaba haciendo un cover. ¿Yo con un señor que cover, desafinaba? Cover, dijo usted, sí. Yo siempre estoy con hombres que afinan muy bien, Roberto. No, me hizo un cover de Nino Bravo. Sí, Fito Páez, sí. Pito Páez. Exacto, una versión que mamá mía. Bueno, Pito todavía, Páez. Todavía estoy tomando antibióticos. Bueno, Roberto, es una libre interpretación, es un artista. Cada cual puede hacer con su cover lo que quiera, no, Roberto. Yo le explico una cosa. Un tornero, ¿Sí? Si le sale mal, sí, su trabajo en el torno, hay algo que fracasa. Fracasa un motor. Sí. Un músico mínimamente tiene que afinar. Es muy difícil seguirle la huella a Nino Bravo. Es muy difícil escuchar a Fito. Ajá, ¿y usted qué me trae entonces para demostrarme que Fito desafina y lo que usted tiene entre manos no desafina? Un cover de Nino Bravo. Ajá. Hecho por Marta Sánchez. ¿Qué me dice? Opa, a ver. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. No, no. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Libre. Libre. Perdón, disculpen, compañero, que los interrumpa, Roberto. Mínimamente me tiene que reconocer que afina. No, una cosa puede ser que sea aceptable. Ahora, la versión de Nino Bravo es una versión absolutamente épica, porque como dice la Cuni, este tema no tiene nada que ver con la alegría de vivir, Roberto, sino con un soldado al cual lo matan. Entonces, la voz de Nino Bravo es una voz épica, es una voz de Popeya, es una voz de un valiente. En vez la de esta chica es pegajosa, babosa, y a usted me parece que le provoca algo. Pero no ladra Sánchez, como el rosarino ese, no ladra. Para mí dejó bien parado a Fito, Ojo, no se entusiasme y diga el rosarino ese. Ojo, Roberto, tranquilo. No, yo hago la salvedad que hay un montón de temas de Fito que me gustan mucho. Pero hay algunos en los que desafina. Y desafío a alguien que venga y que me diga que Fito Páez no desafina. Le voy a traer un Nino Bravo de Pavarotti. Y ahí va a ver lo que es. Y yo mañana les traigo un Nino Bravo, Un beso y una flor. Otra versión, no la que hace Fito, que es muchísimo mejor. De una banda española de los 90. Seguridad Social. Le tomo la palabra. Bueno, si les parece, ahora nos vamos. Somos así nosotros, eclécticos. Nos vamos de un lado para otro. Ya llegó Jorge Mancinelli acá a la mesa de trabajo. Vamos a hablar de economía. Nos vamos de Nino Bravo a la economía. Mancinelli, el aire es suyo. Bueno, gracias. El asunto de Libre es lo que no pueden decir todavía los que están reunidos en Bruselas para resolver si le ponen el punto final al euro o le dan una nueva partida de nacimiento. Por lo pronto, y esto es interesante porque como sabemos la economía es política y la política de Estado es economía, en Marsella se reunieron los partidos populares europeos y allí concurrieron nada menos que Merkel, Sarkozy y Barroso, entre otros líderes europeos, a dar explicaciones sobre qué es lo que están haciendo para salvar al euro. ¿Sí? Mientras estos dirigentes europeos se dirigían, valga la redundancia, hacia los dirigentes políticos centroderechistas de Europa, reunidos en Marsella, en Irlanda están pensando en poner en marcha de nuevo las impresoras de billetes. Es decir, ahí ha habido toda una movida que hoy se conoció acerca de que miembros del gobierno y de lo que es el Banco Central han estado revisando el estado de las impresoras por si tienen que volver a imprimir nuevamente la libra irlandesa. Lo mismo en Atenas. Y los griegos encontraron que tienen unas máquinas muy viejas del año 47, pero que estaban al pelete, como que están para imprimir de nuevo. Entonces, en medio de todo esto viene la ofensiva de Standard & Poor's, donde ya no solamente le baja la calificación a los principales bancos europeos, sino a los estados europeos, Alemania inclusive, es decir, pierden las 3A. Hay una operación tremenda, absolutamente tremenda, para voltear la posibilidad de que se replantee, no se dice que desaparezca el euro, pero que se replantee el sistema del euro. Y esa posibilidad de que se replantee el sistema del euro pasa fundamentalmente por la creación de un organismo financiero por afuera del Banco Central Europeo que intervenga en el financiamiento a países. Y esto es a lo que se opone Merkel. Bueno, en esta situación estamos en Europa. Mientras tanto, se ha conocido hoy que la banca española necesita 26.170 millones de euros, los cinco principales bancos españoles, porque ese es el capital que les está faltando. En total, la cifra para la zona euro es de 114.700 millones de euros, lo que está faltando. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que es el activo que está inflado, pero que en la verdad, la realidad dice que le faltan a ese activo 114.700 millones de euros para poder devolver los depósitos. Vamos a decir un poquito más. Tienen los activos, por el lado del activo, tienen préstamos por 114.700 millones de dólares, de euros, más de lo que realmente podrían cobrar por la caída del precio de esos activos. Pero los pasivos, que son depósitos, no han caído. En esa situación se encuentran los bancos, se encuentra Europa. Acá en Buenos Aires, en la Argentina, Mercedes Marcó del Pont hizo una exposición importantísima en el día de hoy y se refirió a la política económica, al mantenimiento de la política económica y la política monetaria. Y vamos a cerrar con, me parece que fue el concepto central de esto. Mercedes Marcó del Pont diferenció lo que fueron las inflaciones o alteraciones de precio de los modelos anteriores, particularmente del que se conoce como Stop and Go, que estaban originados, esos desajustes de precio originados en problemas en la balanza de pagos. Había crisis en la balanza, en el resultado de la balanza de pagos, y entonces esto hacía que se desacomodaran los precios y se desacomodaran los salarios. ¿Qué es lo que dice Mercedes Marcó del Pont? Hoy las condiciones son absolutamente otras. Hoy los desajustes de precios no están vinculados con el sector externo, como estuvieron desde el año 30 hasta el 2003. Esto es extraordinario. Los desajustes de precios, los reacomodamientos de precios no están vinculados con el sector externo. Están vinculados con el funcionamiento interno de la economía, en el cual inciden en esos desajustes, en los cuales inciden posiciones dominantes, inciden puja distributiva, inciden, sí, precios en el mercado internacional de algunos commodities, pero no tiene nada que ver con la historia anterior. Y al no tener nada que ver con la historia anterior, esto de que se congelan salarios y se hace ajuste es realmente salirse del camino y no encontrar de ninguna manera, no dar una respuesta, la respuesta que corresponde. Y la respuesta que corresponde es mantener el funcionamiento del mercado interno, seguir con los estímulos, administrarlos y hacer una administración de precios y salarios tal como se hace con el tipo de cambio. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Comienza espacio publicitario. Nacional en Twitter. Arroba la radio pública. Los Jarcas en el Gran Rex, 8 de diciembre, presentando su nuevo disco. ¿Cuántas noches de pasión perdida, te soñé vencida, te hice mujer? Entradas en venta en el teatro o por sistema Ticketek, 5237-7200. Mario Álvarez Quiroga presenta su nuevo disco en vivo y DVD documental. Siempre hay otro camino. Disponible en todas las disquerías del país. Contratación directa 011-1544-40-2876. A toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la tarde, 46 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Fin espacio publicitario. La tarde está de vuelta. Está de vuelta. Mañana es hoy. Sentados en el valle, devotos de tu ruego, son todos peregrinos, señora del lugar. Son todos en el valle, devotos de tu ruego. Ay, qué lindo. Esto es Jorge Cafruna, en el recuerdo cuando cantaba con Marito, un pequeño... que cantaba siempre con él, ¿no? ¿Y el tema? Que después es Virgen Morenita. Virgen Morenita, qué lindo. Bueno, hablando de vírgenes, hablando de vírgenes, recién comentábamos en el editorial que hoy es el Día de la Virgen, y para tener una idea mucho más clara del significado de la Madre de Jesús, tenemos en línea a Eduardo de la Serna, él es cura tercermundista, y aparte es coordinador del movimiento de sacerdotes Carlos Mujica. Eduardo, ¿cómo te va? Roberto Caballero del equipo de Mañana Soy te saluda. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, tarde. Bien, un gusto hablar contigo. Igualmente, sí. A ver, cuando hablamos de María de Nazaret, ¿de qué estamos hablando, Eduardo? A ver, digamos, por un lado estamos hablando, obviamente, de una mujer que fue la mamá de un personaje que hizo historia. Claro, no siempre el ser la mamá supone gran cosa, ¿no? Yo me acuerdo en el colegio que nos rompían la paciencia con la mamá de Sarmiento porque tejía debajo de la higuera, ¿no? Sí, entonces, claro. Digamos, no necesariamente por ser la mamá, pero, digamos, por lo que sabemos, por la historia, por los evangelios, o por las fuentes históricas que tenemos, que no son muchas, los evangelios tratan de presentarla bastante bien, como una discípula de Jesús, etcétera. Entonces, por un lado tenemos la figura, la persona histórica, que después empezó a tener una cierta devoción, la palabra devoción es una palabra rara, pero empezó a tener una cierta aceptación entre la gente, ya desde el siglo II, entre la gente cristiana. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, por supuesto, eso llevó a una gran devoción popular con todo lo que eso tiene, como todas las cosas que tenemos, que hacemos las personas, muchas cosas maravillosas y muchas cosas bastante deplorables, ¿no? Uh-huh. Ahora, y en el caso puntual del día de hoy, ¿no? El 8 de diciembre, ¿qué es lo que se conmemora? O ¿qué es lo que la festividad católica recuerda hoy? Por un lado, hay una cuestión litúrgica, que es lo que se conmemora, pero me parece que la devoción popular del día de hoy va más allá del hecho en sí. Hoy se celebra la Inmaculada Concepción, significaría que, o significa, que si los cristianos nacemos con una cierta... incapacidad plena de acercarnos a Dios, la Virgen no tuvo esa incapacidad por un regalo de Dios para que pudiera recibir a Jesús. Es un dogma en ese caso para los católicos romanos, ¿no? Uh-huh. Pero en este caso, entonces, a lo que apunta es a que ya desde su concepción, por lo tanto, desde el nacimiento en el seno de sus padres, de hecho, por eso después el nacimiento de la Virgen se va a celebrar dentro de 9 meses, el 9 de septiembre, la Virgen fue concebida sin pecado original. Ahora, la idea también es que para la fe popular es la fiesta más importante de la Virgen, es como el día de la Virgen. Uh-huh. Es el día que para la gente, digo, de hecho, por ejemplo, miles y miles de gente, sobre todo jóvenes, fueron, por ejemplo, hoy caminando a Luján también, claro, como lo hacen el primer domingo de octubre, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto, sobre todo jóvenes y sobre todo pobres, ¿no? Uh-huh. Eduardo, ¿cómo te va? Agustina Díaz te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Agustina? Hace un ratito en el editorial, Roberto Caballero recordaba a la iglesia de la Santa Cruz, donde hoy se está conmemorando una misa para recordar a las 12 personas que de allí fueron secuestradas, como ese espacio que le sirvió la iglesia de la Santa Cruz como un lugar de protección y de resistencia, ¿no?, a su lucha. Me preguntaba cómo te parece que las iglesias, si es que funcionan hoy, o la institución o el trabajo que ustedes hacen, se puede traducir como ese lugar que también puede serlo de resistencia o de lucha hoy. ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que la Iglesia, como todas las cosas humanas en general, tiene todas esas contradicciones. Es decir, vos tenés, por un lado, esa Iglesia de la Santa Cruz y otra, y la catedral que le cerraba las puertas a las madres cuando las corría la cana y querían refugiarse para no ser golpeadas, y la catedral le cerraba las puertas, ¿no? Y con lo cual, evidentemente, entra en esa contradicción. También tenés, es cierto, por ejemplo, que sobre todo desde el 19 y 20 de diciembre, aunque ya desde antes, por ejemplo, las iglesias fueron un lugar de refugio para mucha gente, por ejemplo, en comedores, ¿no?, en clubes del trueque, en una serie de cosas solidarias que fueron muy importantes para la gente en su momento de resistencia, ya no de resistencia al régimen, claro. De dictadura, sino de resistencia al hambre, ¿no? Resistencia, claro, a la falta de trabajo. De hecho, nosotros en la parroquia todavía hoy seguimos teniendo un comedor, por ejemplo, ¿no? Es decir, creo que en ese sentido la Iglesia aportó. Lo que pasa es que también es cierto que la Iglesia obnubiló todas las cosas buenas que se estaban haciendo en algunos lados con su silencio cómplice en la dictadura, por un lado, o también su silencio cómplice frente al menemismo y otras cosas, ¿no? Eduardo, y respecto a esto que decías, ¿no?, del comedor que ustedes tienen, ¿cómo impactó en ese comedor en particular la asignación universal por hijo? Mira, en general el impacto ha sido bastante positivo. Por un lado con el tema escolaridad, por otro lado con el hecho de que a veces los chicos faltan al comedor ahora, ¿no? Claro, ¿no? Cosa que, claro, te imaginas que no es lo que suele pasar con el que tiene hambre en, claro, general. También, ojo, también vale también para el comedor en la escuela esto, ¿no? Uh-huh. ¿No? Digo, yo no quiero parecer acá como que somos el salvador de nada, pero digo, yo creo que en ese sentido, para mí lo más importante de la asignación, y tiene que ver con lo que estás preguntando, es que el comedor, para decirlo cariñosamente, es una porquería. Porque el chico va a su casa, va al comedor y come, o va y le llevan algo de comida, pero ahora el chico puede comer en su casa, con su mamá y su papá al lado. Claro, claro, ¿no? Claro. Digo, eso es demasiado poco valorado por algunos sectores de un lado o del otro, que lo único que hacen es mirar que con la asignación se va todo a la canaleta del juego y de la droga, sí, ¿no? Sí, es, sí, decir, me parece que esas son cosas que solamente un radical, por ejemplo, puede llegar a sostener, y no tener en cuenta lo que es el hecho de que el tipo pueda comer con su mamá y con su papá en su casa. Tal cual, ¿no? Tal cual. Padre Eduardo, se nos está yendo el tiempo, ya estamos a punto de terminar el programa. Te comprometo, sí, al aire, en algún momento, si te puedes venir al piso acá para charlar largo aquí en el programa. ¿Qué te parece? Un gusto, con todo gusto. Bueno, y te felicito aparte por la columna de hoy en Tiempo Argentino, una aproximación a María de Nazaret brillante. Sobre todo por la buena compañía de la nota al lado. Padre, un abrazo grande. Un beso. Hasta luego. Era el padre Eduardo de la Serna, un hombre que trabaja muchísimo, muchísimo. Y cuando estaba recién dando esa pequeña crónica de la vida cotidiana en relación a la asignación universal por hijo, lo que les puedo decir de corazón y con absoluta honestidad es que todo lo que estaba diciendo era absolutamente cierto, así de sentido y así de visto. ¿Vamos con la Virgencita? Por eso yo te canto, te elevo mis plegarias y pido que escuches mi ruego, por favor. Virgen morenita, Santa Inmaculada, Virgen morenita, Señora del lugar, tú gozas del respeto y cariño de tus hijos, así los peregrinos te rezan en tu altar. Tú gozas del respeto y cariño de tus hijos, así los peregrinos te rezan en tu altar. Virgen morenita, India te llamamos, porque India tú naciste por la gracia de Dios. Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. Así será, Virgen mía, mereces el respeto y la veneración, por eso yo te canto, te elevo mi plegaria. Qué lindo, lo estamos tarareando. Qué grande Marito también, ¿eh? Por favor. ¿Qué habrá sido la vida de Marito? Qué hermoso, no lo sabemos. No, no hay registro, ¿no? ¿Where is Marito? No, podríamos averiguarlo, pero no sabemos. Bueno. Bueno, Noemí Valcarce dice, ¿por qué no ponen a Leo Bravo y se dejan de embromar? Lo vamos a poner, lo vamos a poner. Bueno. Beso grande, Noemí. Lucía Terrebanco dice, Susana Cura, aguante Fito. Marta Sánchez no tiene idea de lo que está cantando. Gracias. Claro, gracias. Claro, pero eso lo hacía como gracias, chicas. No, aparte, el conductor, el muñeco conductor de este programa lo vendió como si fuera no sé qué. ¿Cómo decir muñeco? Tony Bennett. Bueno, y pero bueno. Le gusta la Oígame. Voz de Oiga, es un provocador nato en toda la acepción de la palabra. Bueno, es re provocador. La voz de Ana Belén también. Claro, ponele. Ahora sí hablamos. Lucía, ¿usted no tiene algo para irnos? Sí, más vale, pero no me deja, no me deja. Adelante, decilo, Lucía. Adelante con los faroles. Se están poblando acá los pasillos de esta radio nuestra nacional, de otros acentos, otras voces, la voz de toda Latinoamérica, bueno, es una exageración, de UNASUR y algunos otros países invitados, pero que es mucho, porque estamos acá en esta casa con la segunda reunión de directores de radios públicas de la UNASUR y países invitados. ¡Qué bueno! La que se hizo el año pasado. Sí, hay representantes de Bolivia, de Brasil, de Cuba, de Ecuador, es de Paraguay, internacional comunista, eso. De Perú y de Venezuela. Hemos estado esta mañana con ellos en un encuentro sensacional en la Casa Patria Grande con Mercedes Marcó del PON, con Carlos Borgna, de Rafael Foloñé, de la UNASUR, hablando de la integración regional, y van a ser dos jornadas de trabajo. Seguramente mañana vendrá alguno de los directores de Nuestra América, Roberto, y espero que se porten bien. Muy bien. Qué bueno, y aparte está, qué lindo esto que esté participando Cuba, ¿no?, como invitado. Sí, Cuba como invitado y festejando los 50 años de Radio La Habana. Qué bueno. Que no es poca cosa, y además trabajando en conjunto para generar una red de comunicación que nos va a seguir fortaleciendo muchísimo más como región. Tan importante, ¿no? Que recuerdo cuando fue el intento de golpe de Estado en Ecuador, fue clave el rol de la radio pública, de la televisión pública, que nos permitió incluso a nosotros como radio y como televisión pública acá en la Argentina tener información de lo que estaba pasando con Correa y con ese levantamiento que hubo en su contra, ¿no? En los últimos segundos del programa, con Jorge Falcón en la puesta en el aire, les cuento los oyentes de La Última Noche, la peli que nos dejó Carlitos Ulanowski. Ganadores: Oscar de